Ahora sí, Serge, tenemos un podcast más de Changoleón. Sí. ¿Cuál es el número es? Es el 260 y es de lujo. Sí, no es como otros podcasts porque tenemos invitados especiales. Sí. Vamos a empezar primero con las visitas. Que todos nuestros invitados son especiales, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Ahora es más especial, es doblemente especial, güey. Oye, Serge, ¿pero qué onda? ¿Presentamos primero los invitados o sí? Bueno, pues tenemos... ¿A quién creen, señores? ¿A quién me lo topé en la Nersa Seamos aquí en Ciudad Juárez? Sí, señores, señoras. Sí. Jorge, buenas noches. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos los de Changoleón? Bueno, para que no sepa, a los que no sepan quién es Jorge Rey, que es el autor del cómic de Meteoric 5.9 no aprobado y pues, dibujante de Centella Azul, Supercampeones y muchos más. Y también Mil chistes. Tenemos también autor de Centella Azul, que es el buen Jorge Larraza. Buenas noches. Muy buenas noches, gente de Changoleón. Un gusto bueno saludarlos. Tenerlos aquí después de una carnita asada. Tenemos uno de la capital del país y tenemos uno de la capital del estado. ¿Cómo lo ves? Aquí no hay problemas entre los del Juárez y los de Chihuahua. Se joden todos. Nada que los puentes para cruzar de Chihuahua pasando por encima de Juárez. Ay, ¿qué es que van hacia el Oista Mall y que todo el dinero de Ciudad Juárez de la Capufe se va para... No, Chihuahua no entiende. Se joden. Así vamos a presentar a los demás. Sí, presento a los demás porque yo quiero. Este es terreno neutro, güey. ¡A huevo! Que Amnistía Internacional y que nada. Adrián Gabriel, buenas noches. Buenas noches, señores, y me gusta que las dos Coreas se lleven también en esta mesa. Leonardo Hernández, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Sergio, buenas noches. Buenas noches, Jesús Astorga. Salud. A su servicio, Jesús Astorga, señor. Ahora sí, comenzamos el podcast con nuestros invitados. Ahora sí, digo, terreno neutro, terreno bonito. Aquí bueno, una utopía de la gente. Perfecto. Del cómic. Las dos Coreas, como dijo Adrián, me gustó eso. Me gustaría empezar con una pregunta muy importante que me ha dado vueltas la cabeza durante todo el día. Aquí a los dos Jorges. Es cierto que llevan años trabajando, pero esta es la primera convención en la que coinciden. Pues resulta que físicamente es la primera vez que nos vemos cara a cara, rostro a rostro, pecho a pecho, aliento con aliento. La verdad. Pues básicamente nos habíamos tratado siempre por internet. De hecho, no nos conocíamos ni física ni esotéricamente. No. Aparte de eso, platicábamos recién llegando, bajando del avión. Le digo a Jorge que es increíble que llevamos 2 años y medio con el proyecto de Centella y hasta hoy nos estamos viendo la cara, ¿no? Hasta hoy nos saludamos y toda la onda. Y pues es muy padre, ¿no? Porque esto hace 10 años pues no hubiera podido ser posible, ¿no? O sea, la tecnología hoy permite que trabajes súper bien sin ninguna bronca, ¿no? Aunque vivamos a cientos de kilómetros de distancia. Entonces, la primera impresión jamás olvida, ¿no hubo decepciones? Pues la verdad no, güey, la verdad se me hizo bastante simpático. No seas mentiroso, me dijiste que tú creías que estaba yo como Majin Buu. No, momento, que te dicen así, güey, yo me estaba diciendo. Yo me quedé con la impresión, pues no, güey. Es que la verdad yo me quedé mucho con la parodia que te hicieron en la arba de Puyú, que se llama el dibujante. Sí, Puyú. La neta, dice, ¿a poco ese Jorge Brea hasta tiene su antenita, güey, y todo? Pero ese, no, es el poder. No, pero la verdad sí fue de hecho nos la pasamos muy a gusto platicando todo el trayecto acá desde Chihuahua para Juárez, que no me creería que era tan largo el camino, ni que el sol, ni que las quesadillas de asadero. ¿Quesadillas de Villamada? Que los militares. Sí. No, están súper rico el queso, aquí es otra cosa, ¿eh? El queso sabe a carne, no puede ser posible. Ah, días de queso, como sí, dijo antes sí. Del podcast, ¿eh? Oye, pero no llegaron a Villamada, ¿verdad? Todavía. Es de regreso, pero sí comiste quesadillas. Sí, comí quesadillas. Y bueno, en la mañana y en la tarde me fui otra vez a echar otras quesadillas porque el queso está riquísimo. Nada que ver con las cosas que nos venden en el Walmart, francamente. Es la magia aquí de la tierra. Debe ser la radiación ahí de Samalayuca. Algo así. Caray. Todo salió como lo previsto, como lo he previsto, Shui. Pues qué bueno que les gustó la carne asada y las achichas y las papas asadas, las cebollitas. ¿Qué más? Las calabacitas. Manzanas. ¿Calabacitas asadas? Calabacitas. Yo no las probaron. Yo no comí porque era mucha verdura. Francamente, habiendo tanta carne, ¿para qué quiero verdura? Yo lo suena que como albur, pero... Yo lo que Y quiero hacer un reconocimiento oficial a las palomitas que prepararon aquí. ¿Quién sabe qué demonios polvo le echaron? No manches, le echaron y luego de repente las empecé a comer y... ¡Hijo de la canción! Tan buenas, pero le cala uno aquí en el gaznate sabroso. ¿Cómo se llama esta cosa? Kernel, ¿qué? Kernel Season Popcorn Season Cheesy Jalapeño, güey. ¡Ay, güero! No, ¿no pues, te sentías como en Cinemark? Pues la verdad, yo voy a Cinépolis, la neta. En el Cinemark te sirven unos puedes servirte tus polvitos con los palomitas y no, ¿verdad que son polvitos mágicos, Search? Sí, le echas este polvito de este a las palomitas y luego le echas juguito de los chiles curtidos y unos chiles curtidos y con eso tienes, compa. Toma Cinépolis. Con eso no tienes, sé, no, pero para la úlcera, yo creo. Si les digo, galitidina, si les digo que yo regresando a mi casa voy a tener que hacer un examen de los triglicéridos, sí, porque entre tanto queso, tanta carne, no hombre, ay, no, voy a tener que parar al médico. No es que comamos esto todos los días, pero bienvenido al norte, Jorge. No, pues, bienvenido. La verdad es que qué rico está el queso de Chihuahua, la neta. No se les voy a llevarse uno de su pasada allá a Villahumada. En Villahumada son 3 quesos por $100, ¿ok? Para que te... 3 asaderos. Y quiero aprovechar para denunciar a que una fuga de cerebros, pues no estábamos pasando de cerca del paso de ir por el río y dicen, oye, pues aquí déjenme, dice Jorge, aquí me bajo y me voy ahí a ver si me dan chamba en Marvel o quién sabe qué. Sí, pues yo dije, bueno, si ahorita está el río Bravo seco, pues me paso. Y de ahí, pues a Marvel corriendo, ¿no? Pero ya pasaste casi de noche, ¿alcanzaste a ver el Muro de la Vergüenza o no? No pasé a ver eso, pero eso es lo de menos. Yo lo que quiero son dólares, ¿qué me importa lo demás? Pero es que ya está muy cabrón pasar. Pero... Llego y les digo, soy amigo de Humberto Ramos. Do you know Humberto, Mr. Spider-Man, superior. Go back to Mexico, you wetback. No, pues sí, pues qué bueno que están aquí. Pues mira, para el hecho de que los dos Jorge están aquí es para la convención de cómics llamada Nerds Assemble. ¿Qué tiene de diferente Nerds Assemble? Que, pues bueno, es una convención de cómics, ¿no? Desgraciadamente ya todo lo que se llame convenciones ya es puro, pues mucho manga anime en el grueso, ¿no? Aquí, pues quisieron hacer el intento. Qué bueno, había su mercancía de anime y todo el rollo, pero al menos había autores de cómic, cosa que ya es un poquito complicada de juntar aquí en el medio en Juárez. No sé allá cómo está en el show en el DF, con la excepción de Festo. Tú, Jorge. Ah, no, pues en realidad ahorita estamos viviendo un buen momento con el Festo y con la Mole, porque están llegando muchos, están trayendo muchos artistas de cómic internacionales, uh-huh. Además de los que ya tenemos aquí en el país, ¿no? Porque la verdad es que hay mucha gente que está trabajando para Estados Unidos, ¿no? Y tanto la Mole, el Festo es un lugar más cultural, ¿no? Aún sigue siendo, es un evento que está dedicado más al autor del cómic y al autor nacional. La Mole en realidad está buscando atraer más bien a artistas que tienen que ver con el cómic norteamericano, pero tenemos un buen espacio para los artistas, ¿no? La zona de artistas de la Mole es gigantesca y es padrísimo estar ahí, ¿no? Bueno, fíjate, lo que alguna vez comenzó con la Conque, que lo hacía Luis Gantuzzi y Martín Arceo, ¿verdad? Ah, no sé si Martín Arceo, sí, pero bueno, era Luis Gantuzzi era el bueno en la Conque. Que le empezaron. Y ahora pues con la Mole y pues con el Festo ya tenemos pues variedad, ¿no, mi Search? Además de que están pasando por un buen momento así como de comunidad, ¿no? O sea, hay buen pedo entre los comiqueros. Sí, ahí ya no estamos tan a la defensiva entre unos y otros, ¿no? O sea, realmente sí nos juntamos para cotorrear. De vez en cuando nos damos nuestros cocolazos, pero seguimos todo en plan de cuates, ¿no? No falta por hablar de fútbol, Jorge, no manches, güey. Oye, híjole, deporte chin. No, oye, pero bueno, Jorge, la preguntota, Brick, ¿qué fue lo que pasó que hubo tantas rencillas entre los historietistas mexicanos? ¿Qué sucedió? ¿Egos? ¿Fueron muchos egos? Sí, yo creo que, bueno, lo que pasa es que hubo un tiempo, sobre todo en los 90s, en los que habían, todos estábamos divididos como en estudios, ¿no? Uh-huh. Y cada uno de nosotros estaba queriendo hacer su versión de lo que esperaba que fuera el cómic nacional que nos iba a llevar a las superalturas, ¿no? Cosa que pues creo que nunca sucedió, ¿no? Después nos dimos cuenta que pues no iba a pasar. Y bueno, pues ya hoy nos la llevamos más tranquila. Además, pues ya todos estamos más rucos, ¿no? Que también ya se te quita lo loco. Peludo, sí, porque peludo. porque en ese, ahí, en ese momento éramos todos muy adolescentes y muy hormonales, ¿no? Entonces hoy estamos pues más tranquilos, ¿no? Y sí, la verdad es que la comunidad, por lo menos en el Distrito Federal, en el DF, en Guadalajara y Monterrey, pues nos estamos llevando pues muy bien, ¿no? Como lo que somos, como comunidad de artistas del cómic. Sí, fíjate, y lo que estábamos tratando ahorita, cuando dices que donde más se juntó toda la comunidad comiquera fue cuando hicieron el bachantón, que tenía el problema de leucemia bachan, afortunadamente. Sí, el bachatón. Bien, que ya, pues dices, bueno, ya nos pusimos a trabajar juntos, güey, pues es buen pedo, buen cotorrente que se está haciendo aquí, pues vamos a... Ahí como que se liman las perezas, ¿no? Sí, en realidad fue el punto de unión de todos, ¿eh? Ahí como que nos dimos cuenta, nos cayó el 20 de que estar bronqueados no nos servía de absolutamente nada, ¿no? Sino que era más chido unirnos justamente para hacer cosas que nos ayudaran a salir de nuestra bronca que tenemos luego entre que si hay o no hay editores, si publicas o no publicas, si haces o no haces tus cómics, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Está aún preguntas, más preguntas, señores? Bueno, pues ahora sí, yo sí te quiero preguntar, Jorge. Sí, ahorita estuvimos platicando unas cosas supercampeones, pero si quieres hacerlo rápido, pues para que te duermas a gusto ahorita, para que no nos extendamos tanto tiempo. ¿Cómo empiezas tú en el medio del cómic? Bueno, el asunto es que mi tío, el Pollo Solís, trabajaba en el Simón Simonazo. Uh-huh. Entonces él es el era el guionista, uno de los guionistas del Simón Simonazo, ¿no? Digamos que fue el más conocido del Simón Simonazo, que fue un cómic de que salió entre los 70s, 80s, ¿no? Uh-huh. Y que bueno, nos nutrió a muchos chavos de secundaria calenturientos, ¿no? Él, muchas mamás lo pensaban dos veces antes de comprarnos el cómic, pero no lo compraban. No, mi papá me los compró y mi mamá me los tiraba. Así funcionaba la escala patriarcal en la casa. El Simón Simonazo era el Meteorix de... Bueno, más bien el Meteorix fue el Simón Simonazo de esa época. O sea que, ¿no? El Meteorix tiene algo de... Sí, claro. O sea, el cuando... Bueno, cuando yo conozco al Pollo Solís, pues era un chavo como de unos... Yo me imagino que había tenido como unos 18, más o menos, unos 18, 17, 19 años, una cosa así. Y andaba con su matota de pelo, sus pantalones acampanados de mezclilla y muy en la onda. Y pues era un chavalillo. Sí, pues yo estaba chiquito, ¿no? Yo tendría como unos 7, 8 años. Uy, sí, y entonces, ya, yo quiero ser dibujante. Y a partir de que me fui acercando a él y a todo lo que tenía de material de cómics, me empecé a clavar más y más y más, hasta que de plano pues ya llegó un momento en el que dije, pues es que yo quiero dedicarme a esto, ¿no? A mí me gusta esta onda de estar todo el día sentado, dibujando, alrededor de libros, de cómics, tomándome mi café... sin tener una especie de horario, o sea, sí, se me hace muy chido esto, ¿no? Entonces yo tengo que llegar por aquí, ¿no? A partir de ahí, pues ahí me la pasé aprendiendo entre libros, talleres y cosas por el estilo, hasta que entro a trabajar a un despacho de diseño que tenía el Pollo, y ahí empecé a trabajar como de lo que había, ¿no? Como le dicen ahí en el office boy. Pues era, me decían el hueso, porque hacía de lo que, o sea, en el nivel periodístico, en un periódico hay un güey que es el hueso, que es el que hace absolutamente de todo, ¿no? El día que falta alguien que haga una nota, pues hace una nota de deportes, que hay que poner una foto o ir a sacar una foto, va y la saca, ¿no? O hay que ir por las tortas, pues hay que ir por las tortas. ¿Qué edad tenías más o menos ahí? Tenía como 20 años más o menos. Sí, 19, 20 años. Y entonces empecé a trabajar ahí aprendí el diseño en práctico. Yo me volví diseñador gráfico, pero de PasteUp, o sea, porque en aquel entonces no había computadoras, entonces... ¿Qué es el PasteUp? O sea, ¿qué es el PasteUp? O sea, porque yo soy acá de en el micrófono. Arriba. Ah, con razón. Sí, antes hacías las revistas en respiradores con mesas de vidrio y ahí con tu spray mount le ponías spray a los textos, a las fotografías y montabas sobre el papel, sobre las galeras, los originales mecánicos que luego mandabas al fotolito para que se hiciera, se mandara para la impresión. Entonces uno había que mandar, pedir las galeras, el puntaje, te llegaban y pegabas, era todo un rito ser diseñador, ¿no? ¿Qué Photoshop ni qué la...? El Photoshop manual. Sí, o sea, no había Photoshop, y a base de eso pues aprendí diseño, pero yo quería seguir haciendo cómic. El problema era que mi tío realmente estaba más clavado ya en el rollo del diseño y de la fotografía y ya no le interesaba tanto el cómic. A pesar de eso sacó dos cómics, el Javier Metal, donde tenía yo ahí la sección de los entreestreñimientos, que eran diferentes pues secciones de chistecitos, de juegos, ¿no? De cosas chistosas para los chavos, ¿no? Estaba yo haciendo el Javier Metal, y luego ahí dibujaba el Niño Velázquez, que después se hizo muy famoso en los sensacionales de vaqueros, ¿no? Y luego sacaron el Cincho Cinchado, la pura banda se llamaba, la pura banda. Era como un revamp de Simón Simonazo, ¿no? Sí, sí, el problema también tenía que ver con que durante todo, que tiene mucho que ver con Meteorix, porque tanto el Pollo como el pinche Sam, que fueron los que crearon, bueno, la creación del Simón Simonazo fue de Fito y del pinche Sam, tanto el pinche Sam como el Pollo, ¿verdad? Sí, es su apodo. Y se dice completo. Sí, tiene que ser completo, si no funciona, ¿no? Tanto uno como el otro se la pasaron sacando en diferentes formas lo mismo que habían hecho. O sea, el Simón Simonazo de una u otra forma lo trataron de sacar en los 80s, en los 90s, con otros nombres. Pero el asunto es que no funcionaban. No funcionaban porque ya los chavos estaban en otra onda. Cuando yo empiezo a planear el Meteorix, sí pensé en, bueno, ¿cuál era la fórmula del Simonazo? Pues es que había chavas que estaban súper buenas, había el desmadre completo, sí, esos chupones que le ponían de las tetas eran muy buenos. La mueca de los monillos, la sonrisilla casi siempre. Las groserías. Los clásicos, a ver, pinches güeyes que eran dibujitos. Sí, eran dibujitos. Era un pinche dibujado y un buey. O me vale madre ser una madrecita, güey. No mames. De ahí viene, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí. No es previo a Simón Simonazo. No, antes de eso no creo, no. Me parece que no cámara, existía. Cámara, y no, lo dibujaban en una cámara, ¿no? Y ya que también estaba Gobernación y no perdonaba. Sí, no, sí, también. Esa era la manera de quitarse. De evitarse, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, cuando yo me aviento el tiro de hacer el Meteorix, cuando empiezo a planearlo, digo, bueno, ¿qué fue lo que funcionó? ¿Cómo le hago para hacer una revista que les guste a los chavos, ¿no? Y bueno, yo ya había visto las experiencias que habían pasado con estas revistas y que no habían funcionado. Y lo que me quedaba claro era que simplemente ya no podía seguir jugando con estos mismos personajes una y otra vez que se movieran en realidad. El Simón, el Patas, sí, y el enano, ¿no? Sí. O sea, ya no podía seguir con eso. ¿Qué fue lo que hice? Lo mezclé con la otra cosa que me gustaba un chingo, que es el manga. Ah, pues si quise decir las mujeres, dije, sí. La segunda cosa. No, está bien. Sí, el manga, yo me di cuenta que tenía una, que había cosas que estaban muy padres en el manga, que era que las historias eran para adolescentes. Y eso hacía que los chavos se acercaran mucho a los cómics, ¿no? Por eso estaban abandonando todo esto de Superman, de Batman, de los Hombres X, porque en realidad estaban más cercanos a ellos estos chavitos que estaban haciendo los japoneses, ¿no? ¿Qué año más o menos es eso? Ahí. Eso debe de haber sido por ahí del 98 más o menos. Cuando empiezo a ver cómo hacerle para hacer mi propia revista, ¿no? Previo, pues evidentemente había estado haciendo los supercampeones, ¿no? Ajá. Ah, sí, porque de veras que la pregunta era que cómo lo hice para llegar a esto, ¿no? Te saltaste ya toda tu época. Ajá, ya me perdí de... Mira, Jorge, quizá porque, bueno, yo soy más, me declaro, pues escucho aquí de Changoleón, pero siempre empiezan con un tema y acaban en la azotea o otro lado. Muchachos, qué barro, muchachos, qué barro. Digo, nosotros todavía tenemos el espíritu del podcast, que es hablar de lo que sea, güey. Y no tenemos estructura. No hay yo. Ay, ¿a poco? Pero bueno, sigue. Pero también, háblame de mil chistes, cabrón, de los dibujantes. Bueno, lo que pasa es que terminando los supercampeones del fútbol, me quedo sin chamba. Ahora vamos hacia atrás. Sí, ahora vamos a regresar, sí. Terminando los supercampeones del fútbol, me quedo sin chamba. Y entonces, mi esposa estaba trabajando de colorista en el Mil Chistes. Y yo dije, uta, pues vamos a ver si hay chamba en el Mil Chistes, ¿no? Siempre quise trabajar en el Mil Chistes, porque pues ahí trabajaba mi tío, trabajó durante muchos años haciendo guiones para el Mil Chistes. Entonces yo quería trabajar en el Mil Chistes. De hecho, bueno, ¿qué tanto sería mi amor por el Mil Chistes? Que yo me acabé casando con la viuda del director creador del Mil Chistes. O sea, ay, huevo. Ay, que sonó bien novelesco. Yo conocí al Ram en el Mil Chistes cuando estaban enfrente al World Trade Center, y yo tenía como 15 años. Si hubiera sabido, le hubiera dicho: te voy a volar a tu vieja, cabrón. ¿Cómo? ¿Tu esposa es de la misma edad? ¿O? No, mi esposa es más grande que yo. Oh, okay. Sí. Las opiniones de Jorge Bray acerca de las no representan necesariamente las opiniones de Changoleón Podcast. Siempre pueden poner un beep. No, de hecho no. ¿No estuviste desde el principio del Mil Chistes apareciendo? No, claro que no, porque el Mil Chistes estuvo el Mil Chistes estuvo más o menos como del 84. 80, sí, como del 83, 84, sí. Hasta el 2002 más o menos, todavía subsistió, pero yo llegué al Mil Chistes ya en la época prácticamente final, ¿no? Ajá. En el 98. Pero no te tocó andar ahí de chavo, yo creo que... Nada más, ¿no? Fui una sola vez a las oficinas del Mil Chistes. Lo que fue donde conocí al Ram, ¿no? Ajá. Pero nada más fue una sola vez. No, realmente no iba yo para allá, porque más bien cuando yo visitaba a mi tío el Pollo, lo visitaba en su casa. No iba yo a la oficina de Mil Chistes, ¿no? Entonces el rollo era que pues necesitaba chamba, y entonces fui a Editorial Haga, que en ese momento ya había sido absorbida por Egea. Y entonces estaban adentro de GEA, el Mil Chistes, y llevé mi trabajo y dije, bueno, pues quiero hacer aquí chistes, ¿no? Quiero entrarle a toda esta clase de cosas. Y les gustó lo que estaba haciendo. En ese momento se acababa de salir, me parece que era este Poncho, que hacía las chicas punk. Y no había quien... Rubén Lara de vez en cuando hacía la sección... Pero no la hacía siempre porque luego tenía mucho trabajo de otros chistes. ¿Rubén Lara, el de Fantomas? No, Rubén Lara Bachiller, que es más el de Mega Rock. Sí. El Drucker. Drucker, ándale. El depredador de horrores. ¿Quién era el que dibujaba a la Bayuxi Víctor Vino? ¿A quién? ¿Te acuerdas de la Bayuxi Víctor Vino? No. Los borrachitos que salían un chiste. El mismo dibujante. De este. Pero ese era La Valle. Esos eran dibujados por La Valle. Que de hecho, La Valle estuvo a punto de ser el primer dibujante de Conan el Bárbaro. Ah, cabrón. Porque él estaba haciendo una revista que era. Rolando No. Él estaba haciendo. Algo así como La Pirata de la Costa Negra o La Reina de la Costa Negra, una cosa así. No, La Reina del Caribe no era. Él estaba haciendo ese cómic y los de Marvel le hablaron y le dijeron, oiga, véngase a hacer Conan el Bárbaro a este lado. Pero como estaba ganando muy buena lana y estaba muy bien en México, dijo, no, pues yo aquí estoy bien feliz, ¿para qué me voy? No, gracias. Y y pues igual, y no sé si hubiera sido el primero, pero sí uno de los primeros en trabajar en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque ya lo había hecho por ese entonces Humberto Ramos, ¿no? No, yo te estoy hablando de... No, esta historia debe de ser más o menos de entre los 60s o 70s. O sea, Humberto Ramos ni siquiera había nacido. Si Humberto Ramos debe de ser del 70... demasiado enfrente, adelante. 70 o 71, 69, o sea, no tiene más de 42 años Humberto. Lo invitaron a dibujar a Conan, caray. Sí, entonces imagínate, ¿no? Ay, papá. Otra cosa, pues sí, pero ya no pasó, ¿no? Oye, pero yo recuerdo a Lavalle con cierto estilo, ¿no? Como muy chusco. Pero entonces quiere decir que dibujaba de una manera también así como muy seria. También recuerda el tipo de dibujo que había en aquel entonces, ¿no? Si estamos hablando de 60, 70, uh-huh. El tipo de dibujo era otro, ¿no? Sí. Para ese momento lo que estaba haciendo Lavalle era entre comillas, era serio y era interesante lo que estaba dibujando, ¿no? Sabes que aquí en el centro había un... Y siempre, es que era un póster de Lavalle, de... Que eran dos monitos que iban cargando a uno y lo decía, que se mueran los feos. Ya es que hay una canción que se llama Que se mueran los feos. Y era un póster de eso y me acuerdo... Yo lo identifiqué no más por el estilo, pues es la valla del mil chistes, pero nunca pude hacerme el póster. Sí. Pero total que en ese momento se había salido Poncho, Lara las hacía de vez en cuando a estas chicas y me dice el director José Luis González, me parece que es o que era. Dice, oye, pues aviéntate la sección de las chicas punk, ¿no? Pues nada más cámbiale el nombre y haz tu sección. Entonces, yo le puse Sexys and Ladies, ¿no? Si no mal recuerdo. Y mi aportación para el Mil Chistes es que yo ponía bellos púbicos en el Mil Chistes. O sea, nadie los ponía. El único que se le ocurrió ponerlos, porque hacía en Small Body, en Chivis, hacía siempre que terminaba el chiste, a las chicas las desnudaba por completo y las hacía pequeñitas en Chivi. Y ahí les ponía el vello púbico. Eran súper deformes antes de los Gran Chivis. Ah, bueno, súper sí. Deformes. Primeras, oye, ¿no te la hacía? ¿No tenías broncas con el editor ahí en ese entonces? No. ¿Cómo le pones pelo? Ya era una época un poco ya más suelta, ¿no? Ya sí, no. De hecho, a él le parecía muy simpático, ¿no? Vale. Y le gustaba eso. Padre, y yo me divertía mucho. Porque de hecho, mi estilo lo pasa de lo que hacía yo en Supercampeones a hacer Meteorix. La transformación ocurre justamente en el Mil Chiste. Porque ahí me pedían que hiciera chicas gigantescas y lo que hacía era agarraba poses de la revista Playboy o de la revista Man y hacía literalmente caricaturas en manga de las chicas que yo veía. Entonces, gracias a todo el montonal de mujeres que me aventé dibujando, fue que a la hora de que pasé a hacer Meteorix, pues me empezaron a salir como me salían, ¿no? Oye, algunos de los dibujantes del Mil Chistes, bueno, sobre los personajes que aparecían en la revista del Mil Chistes, tenemos al principal que era el Mil Chistes. ¿Qué me puedes decir de él? ¿De dónde, no sabes de dónde sale o...? Mira, no era parodia de nadie, ¿eh? No había nadie. Había un guionista que le daba un aire. Pero en realidad no era él, o sea, no tenía nada que ver. No, era un simple, una especie como de nerd, pero que tenía mucha suerte para las mujeres, ¿no? Sí. Sí, esa era como la idea. Y luego sale otro personaje que se llama Liliputa el Mugroso, que tenía un carro transformable que se llamaba Juancho. Sí. Liliputa el Mugroso era de Ram. ¿De Ram? Sí, era de Ram. Era el mismo que dibujaba la abuelita Dinamita. La abuelita Dinamita, ajá. Sí. No, era la abuelita Dinamota, ¿no? Dinamita, ¿no? No, era Dinamota. Bueno, era tremenda. La abuelita era tremenda. Él hacía... Él hacía la revista negra, la abuelita Dinamita o Dinamota, estoy casi seguro que creo era Dinamota. Que es Dinamita, güey. Trabajó en Chistes para contar. Y en Mil Chistes. Y todos esos proyectos, salvo Chistes para contar, todos esos proyectos eran de él. O sea, él creaba todo el concepto y sacaba las revistas, ¿no? Entonces era un genio con todo lo de los chistes, ¿no? Yo tengo cantidades de libros de humorismo heredados junto con varios paquines, wow. Sí. Esa es parte de mi herencia que tengo ahí. Escanear, por favor. Puta, la verdad es que están tan viejitos que no sé qué pueda pasar. Tienen que aguantar un último viaje al escáner. Sí, porque si no igual. Si les pegan los fuertes, se deshacen. Ok, imagínate, ¿no? Como si fueran vampiros, ¿no? Va pasando el escáner y se van haciendo polvo. No manches. Bueno, es un riesgo que hay que correr. Que tienen que pasar, güey. Hay que hacer algo. Bueno, antes que nada, yo quiero declararme sorprendido de toda esta situación. Porque yo, si bien no era consumista de los Mil Chistes, porque en esa época también chavito. Y nomás los pasaba y los veía y no me dejaban ni siquiera. Ah, no manches. No, sí, se sentía así como que sucio, nomás de vuelta. Pero la verdad es que ahora, haciendo remembranza con las imágenes, con los dibujos que sí alcancé a ver, güey, me está cayendo el 20 de muchas. Muchas conexiones que antes no entendía, precisamente del estilo de Jorge Bray. Dice, oye, pues tienes razón, ahí tiene su herencia. Ese es el Ramapithecus de todo tu estilo de dibujo, vato. O sea, fíjate, yo los leía mucho cuando viví en Sinaloa. Teníamos una tía, tenía tienda de abarrotes y tenía lo que era intercambio de revistas. Ahí me choté muchos Mil Chistes y Sensacionales de todos. Mira, me lo chutaba religiosamente y nadie me decía nada. Pero fíjate que, bueno, ya tocando el tema también, hay una cosa que me caía muy gordo de los cómics, que muchos no venían con las firmas de los autores, o no venía clarito, nada más veías una firmita y ya, pero no decías quién hizo el dibujo, ni quién hizo el guión, cosa muy común en los 70s, 80s, ¿no? Te era muy raro ver a alguien que sí pusiera su nombre ahí, su crédito total. Bueno, yo empecé a conocer a los dibujantes en el Mil Chistes, porque ahí sí venían los créditos firmados. Andrés Cisneros, por ejemplo, era uno de mis héroes, que era el que hacía la primera página del Mil Chistes, ¿no? Que era un dibujo era un chiste grande a blanco y negro con tinta china diluida, ¿no? Ah, sí, hacía a medios tonos, y había otra cosa que se llamaban polvosas, que no sé, lo hacían con difumino. Ajá. Y quedaban preciosas. De hecho, tengo, ahí sí, desgraciadamente, en varios cambios se han ido perdiendo mucho material del Mil Chistes que teníamos. Pues es que las mudanzas son unas desgraciadas, y cuando te das cuenta, algo pasa, ¿no? Entonces, sí, dice, sí, la caja con... Pues quién sabe dónde se quedó. Oye, la intención del Mil Chistes es tener unas hojas a color en medio, que eran como un suplemento. ¿Qué me puedes decir? Bueno, ahí hubo varias, había historias, digamos, ya completas, que no eran chistes. Venían chistes sueltos de vez en cuando también, pero seguía, por ejemplo, la historia de Draculón. Sí. Con Don Man. Había más bien, lo que buscaban era meter suplementos, que más bien tendían al humorismo más que al simple chiste. Porque eso, lo diferente que tenía el Mil Chistes era que no solamente era una revista como Chistes para Contar, donde contabas un chiste, sino que había otra clase de cosas con otros personajes que te hacían entrarte o más en este rollo del humorismo, del albur, y no tanto en simplemente contarte el chiste, ¿no? Había una historia, creo que se llama, empezaba, yo creo que está dividida en dos partes, y era semanal en el Mil Chistes, que empieza con el holocausto nuclear, donde el personaje del Mil Chistes está sobreviviendo y aparece el Flaco Ibáñez. No llegaste a leer esa parte. No la recuerdo, pero seguramente esa la... Bueno, había un dibujante que era... Bueno, habían dos que eran... O sea, el bachiller, Rubén Lara. Ajá. Y el peludo, que le decían el pelos. Esos tipos hacían un trabajo increíble. O sea, realmente... era maravilloso lo que podían hacer, porque además otra gracia que tenía, aparte de lo que comentaban de que había estaba esto este derecho a que apareciera tu firma y de que no solamente fueras considerado como pues el pinche güey que dibuja, ¿no? El que hace los monitos ahí, a ti te toca uno, a ti te toca el otro, sino era el artista que hacía ese tipo de trabajos. Las portadas, bueno, seguramente nunca han visto una portada del Mil Chistes. Las portadas son tamaño pliego, bueno, tamaño el pliego de la cartulina ilustración, son tamaño ilustración, y wow. El maestro Santillán hace hay portadas que están hechas con espátula y con acrílicos con espátula y tiene realce las portadas, o sea, son una maravilla. No tienes idea de lo que me acabas de decir. Oye, yo siempre fui fan acérrimo de Santillán. Hijos, no. Sí, no, su trabajo. Lo que me estás diciendo es totalmente revelador para mí. Ahora tengo más ganas de ver un original. No, son una maravilla sus portadas. Y bueno, uno entiende por qué su hijo es tan chingón, ¿no? Tiene un hijo que pinta, que dices, puta. O sea, también está. Pero. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo del nombre. Porque. Ah, es Iván Santillán. Iván Santillán, que ahorita está poniendo color con Basaldúa para un cómic en Europa. Entonces, y el tipo, pues, es buenísimo, ¿no? Pero, pues, evidente, salió a su papá, que está, pero pesado, ¿no? Su trabajo es buenísimo. Y no solamente estaba él, porque cuando no estaba él, había otro portadista que más bien era como pintor, que era, me parece que firmaba como X-Ra. Y él hacía cosas muy extrañas en las portadas. Era el que hacía unas portadas muy pachecas. Como los primeros 50 números. Sí, de sí, sí. No, bueno, entraba entre unas. No siempre estaba en las portadas, pero hacía cosas muy raras. Sí, sí. Tengo portadas de él donde mete cosas como hojas reales, recortaba petate, ponía, o sea, hacía también, también. Yo me imagino que sí. Sí, bueno, dicen, yo no puedo saberlo realmente. cuentan la leyenda que ahí enfrente de World Trade Center lo que hacían era tener una casa y en la azotea las juntas para cada semana sacar la revista era poner su hierbita vaciladora, todos le entraban y luego llegaba la lluvia de ideas. Ajá. Y de esas pachecada salía el Mil Chistes. Ay, güey, por eso güey. Salía como salía, carajo. A mí me importa. Sí, no, pues, a mí me importa un carajo lo que digan, que si las drogas destruyen. Pero la verdad es que pues hay cosas como, no sé, como el álbum de Pink Floyd, que si no es por las malditas drogas no existirían. Y el Mil Chistes es parte de esas cosas que si no es por eso, dudo mucho que hubieran salido tan bien como salieron, ¿no? Oye, había otro dibujante que me sacaba de onda, no sé si, a ver si tú lo reconoces, porque firmaba, decía algo así como, decía por An y Ar o algo así, y eran unos monitos, me dan ganas de ir a buscar los pinches Mil Chistes para enseñártelos así. No, no, bueno, para que tenga referencia, lo tengo yo en la mente, pero no sé si son de la primera época del Mil Chistes, los que estoy preguntando, y me voy a ir a buscarlos. A ver, ¿son unos monitos como redonditos? Tenía un estilo muy peculiar, una línea así como, no tenían mucho detalle los monos, los voy a ir a buscar mejor. No, a ver, no estarás, ¿no? ¿No estás hablando de Naro? No estoy seguro, voy a ir a buscar. No, él trabajaba también. De hecho, creo que fue el que hizo el periquito de chistes para contar. Creo que él fue el que diseñó el periquito de chistes para contar. Uh-huh. Estoy casi seguro. A veces nomás ponía el dibujo así, al derecho, y a veces estaba también el dibujo al revés. Y yo veía sus dibujos y decía, bueno, ¿qué está sucediendo aquí? No sé cuál es la onda. Tengo que ir a... Voy a echar un clavado a ver si... Sí, más bien, porque si no de otra manera está como de complicado. Mientras déjame hago un corte comercial aquí para grabar lo que llevamos grabado. Estírense, señores. Ah, yeah. Ahí regresamos. ¿Qué onda, gente? gente, soy Centella. Los invito a visitar mi sitio de internet www.centellaazul.com. Ahí podrás leer noticias, eventos y claro, comprar en línea mis historietas, pósters, camisetas y mucho más. Recuerda, www.centellaazul.com. En resumen, si no tienes talento, las drogas destruyen. Muy bien dicho, Adrián. Muy bien dicho. Ok, del baúl de la abuelita de Serge, tenemos aquí, ¿qué tenemos aquí, Serge? No es de mi abuelita, es mi baúl. Tenemos una caja que allá por el 98, 99. Dice cápsula de tiempo, está completamente sellada y envuelta en plástico para que no le entre el agua, sí, en caso de inundación. Es una caja que compré para llenarla de cómics allá por el 99 y que hace apenas hace un par de años volví a abrir. O sea, ahorita saliste, te subiste a tu DeLorean y regresaste. No, la tenía aquí en mi cuarto. Pero bueno, esta es la caja donde guardo todo lo que, casi todo lo que tengo del Mil Chistes. Huele a polilla. Pero mira, déjame sacar algunas cosas. Mira aquí, las locuras de la mosquita. No, mira las teclas de la chava al otro lado. Las teclas. Ay, qué bonito, sí. Perdón, pero... Ay, mira, este cuate también dibujó en el Mil Chistes, si no me equivoco. Sí, que dibujaba la mosquita. Ahí tiene la firma Morales, dice, ¿no? Rosales. O Rosales. Sí, Rosales. A él no lo conocí, por lo menos no lo recuerdo. Rolando el Rabioso desde La Valle. Sí, desde La Valle. Y creo que esta es la segunda época, porque hubo una primera época. No es de la primera. Bueno, hacemos una descripción básicamente de los dibujos. Tienen un estilo, no voy a decir que realista, pero... Es caricaturesco. Mira, o sea... la verdad, yo no recuerdo quién me dijo, pero el estilo de La Valle me lo describían así. Lo ves y piensas en pulque. Creo que sí, güey. Me acuerdo que cuando... Piensas en en curado de mamey, sí. De tuna. Mira, Majú, una vez hay un especial que sacaron por ahí del 95, en Mil Chistes, donde sale el Lavalletílico Cruz y Victorino Hoffman en El Pulquero Solitario, donde hay una crisis de pulque y el pulquero que da Lavallux, pues va con el jefe de la aldea para ver qué pedo. Dice, güey, vengo para que mi suministro de pulque, ¿qué onda? Y no, era cuando ponían esas historias en Central. ¿Te acuerdas de esas? Sí, recuerdo varias historias, pero la verdad es que yo no me clavaba tanto con las historias, sino con el dibujo. Es que yo me clavaba con esos dos changos y estaban geniales, esos cabrones. Porque uno era él y otro. El Prietón, el Víctor Vino. Sí, de hecho, él era guionista ahí en el Mil Chistes. Ah, órale. O sea, no eran más que sus aventuras de ellos, ¿no? Sí. Oye, ¿qué nos dices de este cuate? El Chido Juan Kenobi, antes Benítez. Ajá. Y bueno, pues ahora no sé qué hace, creo que se dedica al diseño gráfico, básicamente. Y este es Pepito, pelirrojo. Pepito de los cuentos. Sí, el Pepito de los cuentos. Oye, acá está Andrés Cisneros. Un detalle ahí, bueno, al menos a mí un poquito más. Siempre se critica mucho que, ¿cómo que en el pelo manga se le ven los ojos a través? Y en ese dibujo se le está viendo los ojos a través del cabello, güey. No manches. Antes de que llegara el boom. Lo que pasa es que luego la gente tiende a olvidarse de las cosas, ¿no? Es un Fumetti. Fumetti. Es un cómic con fotografías, pues. Uh-huh. Es una fotonovela en cómic, pero también tiene... tonos medios de... Sí, medios tonos, sí. Universitaria no tomada, güey. Esto es antes de... Sí, también hacían chistes que eran como de telenovelas. Sí. Exacto. De Poncho. El que hacía... Este no es el Mil Chistes, es Alegría y Entretenimiento. Pero... Es del RAM. Ajá. Este fue otro cómic que salió. No estoy seguro si salió en la época posterior, porque el RAM se salió del Mil Chistes para hacer su revista que se llamaba El Chistoso Feliz. Ah, caray, sí. Sí, tenía una revista que se llamaba El Chistoso Feliz. Y no sé si esta de Alegría y Entretenimiento fue de esa misma época o estaba dentro de lo mismo del Mil Chistes. Mira, aquí tengo unos de Galán. Este se me hacía muy extraño el estilo que tenía Galán. Ah, sí, estaba muy loquito, sí, estaba, ¿no? ¿Qué tenía... es el mismo de la mosquita? ¿Y qué? ¿Y todo esto, por lo menos van a poner links o qué van a hacer? Porque si no... Porque si no, ¿cómo van a entender de qué diablos estamos hablando? Están tomando fotos adrián, el teniente Botija se va a hacer cargo. Tenemos al teniente Botija que hace... Este es este... Es el patrimonio de la humanidad. Sí, hombre, no, y lo que le falta este todavía, como decía Alex Lora. Ah, sí, sí, sí, debe ser de Mora. Sí. A mí me gustaba mucho su trabajo. Sí, no, otra cosa que pasaba en el Mil Chistes es que pagaban muy bien, entonces tenían muy buenos artistas y muy buenos escritores. Es que también, ¿cuánto vendía Jorge la no, de sus buenos la verdad, no tengo idea, porque como te digo, yo llegué al Mil Chistes posteriormente, y antes cuando llegaba yo a platicar con mi tío, en realidad... Pues yo estaba muy chavo, yo a mí no me interesaba cuánto vendían. No, digo, en tu época cuando estabas trabajando ya. Sí, sí, sí, pero en esa época ya las ventas no eran las mismas. Tan es así que por eso tuvieron que vender parte de, o sea, vender la cabeza a Egea y pasarse Editorial Haga fue absorbida por Egea, ¿no? Porque ya las cosas no funcionaban para que siguiera sobreviviendo la revista, ¿no? Sí, no estén sobre todo porque otra de las cosas que también pasó es que el RAM murió. Cuando el RAM muere, toda esa clase de cosas y de ideas que había en un principio que hizo tan exitosa la revista, pues se terminaron, ¿no? O sea, ya no había quien estuviera poniendo las ideas, ¿no? Órale, ¿qué me dices de él? Ota, no, cuate, ni lo conozco, nunca. Es de los tiempos de la abuelita dinamita. Ota, sí, no, la abuelita dinamita, gané. Está. Sí, esto es del RAM. Sí, esto es del RAM. Ah, sí, es cierto, ganaste, entonces era la abuelita dinamita. Pero ¿sabes qué? A mí se me hace que sí existe la abuelita dinamota, ¿eh? Porque luego, no, pero con el mismo. Porque luego, lo que luego pasaba es que terminaba una época de una revista o se peleaba el creativo o el escritor, se salía, se iba a otra editorial y le cambiaban el nombre y seguían haciendo la revista. Bueno, había mucha... la revista Punk, ¿no? Que, y la de Alegría Central. Ah, bueno, pero la revista Punk formaba parte del grupo Haga. Era otra de las revistas que... Porque había otra, por ejemplo, la de... me parece que era El Guasón, que era una revista chiquitita en blanco y negro, bueno, que casi toda se la aventaba el pinche Sam. Y eran puros chistes pequeñitos, muy simpáticos, ¿no? En blanco y negro. Entonces, ¿había mucha rotación en el Mil Chistes, Jorge? Durante una época había gente que estaba ahí de base y entraban muy poca gente, porque además nadie se quería salir del Mil Chistes. Que pagaban muy bien, o sea, pagaban también que nadie se quería ir, esa es la realidad. ¿Te pagaban por enviar un chiste? ¿Te pagan 10, 15 pesos por enviar tu chiste? Yo no recuerdo, pero estoy seguro que sí. O sea, sí es muy probable que... Porque pues incluso también en el Simón Simonazo llegó a ser que te pagaban porque mandaras una idea. O sea, que mandaras una aventura para hacer la cómic, ¿no? Para pasar la historia. Cuando ya no había qué pensar, pues había que buscarle por otro lado, ¿no? Este es el número 58. Y la portada está Pachecón. Sí, la portada es de Galán. Estos son dibujos del RAM. A ver si sale el que yo te digo. Este güey es. Bueno, no sé qué. Dice algo que no sé qué es, pero es Naro. Es Naro. Sí, Naro. Él se llama Naro. Y sí fue el que hizo el diseño del. Oh. Si no mal recuerdo, el diseño del periquito del chistes para contar. Y bueno, desgraciadamente no sé qué habrá pasado con él, porque después del Mil Chistes ya no lo vi trabajando en otro lado. No tengo idea, ¿no? A dónde habrá parado, ¿no? Y todavía siguen, muchos de los que estuvieron de ahí de la vieja web de Mil Chistes siguen haciendo historieta ahí. O sea, siguen trabajando. Bueno, no sé qué ha, la verdad no le he preguntado a Iván qué hará su papá, el maestro Santillán. Yo me imagino que sigue haciendo ilustraciones, millones, ¿no? No creo que no creo que haya dejado de trabajar en eso, ¿no? Porque todavía hay editoriales de pequeñitas donde se siguen haciendo historietas tipo sensacional. Entonces, seguramente por ahí deben de estar trabajando, ¿no? Lo que sí ya se murió, pues fueron los chistes, ¿no? O sea, porque todo esto que era el Mil Chistes, tú lo estás viendo hoy en la hora pico. Este rollo de los personajes donde decides hacer a el cuento de había una vez un padrecito que estaba y llegó una monja, sino el ponerle un nombre al padre, Sí, como lo hace Haitovich ahorita, ¿no? Como lo hace que en el hueso el padre Melo, ese tipo de cosas, el cura Melo, ese tipo de cosas, pues donde las empezamos a ver, pues fue en el Mil Chistes. Mira esta portada. Esta portada es un especie de fusil de una revista española que se llamaba El Carajillo Vacilón. El Carajillo Vacilón. Muy pachecona, ¿no? Sí, de hecho, dentro del Carajillo Vacilón sacaban el gato Fritz con de Crump. Que parte también de mi educación visual a los 8, 9 años en el estudio de mi tío, pues era ver cosas como el gato Fritz, como Druna, o sea, entonces imagínense a esa edad estar viendo esa clase de cosas. La época que en realidad él no me permitía que lo leyera, pero pues siempre me fugaba para ir a ver qué había ahí que me prohibían, ¿no? Órale. Esto es del pinche Sam. Porque, o sea, digamos que el estilo del pinche Sam era simple y un poco vulgar, pero como sea, hizo escuela, ¿no? Recuerdo que había gente que lo imitaba en muchas revistas. Pues por lo menos Moraliuk, ¿no? Bueno, mínimo. Ajá. Que al final él también tenía pues su sello, ¿no? Aquí está el chiste. Dice Pacheca: la madre Pepito manda a este a traer cilantro para la comida, pero el niño pierde el dinero jugando a las canicas. Entonces, en lugar del cilantro, uno de sus amigos le consigue un poco de marihuana, la cual lleva inmediatamente a su madre. Al ratito llama a comer a Pepito, el que le pregunta: ¿qué hiciste, mamá? Caldo, mi loco, caldo. Pero bueno, pues ahora todo eso que vemos ahí, pues está en la hora pico, ¿no? Fue trasladado a la televisión, ¿no? Esto es del Pollo. Esto es dibujo del Pollo. Porque él también tenía él sacó su cómic propio que se llamaba Rock Comics. Además de Mega Rock, porque él era el escritor de todo lo que se hacía en Mega Rock, ¿no? O sea, Mega Rock era Rubén Lara y el Pollo Solís. Y el Chido también entraba, el Chido Juan Kenobi también hacía este trabajo en Mega Rock, ¿no? Que la verdad era una super revista. Era nuestro heavy metal, Región 4. Antes del gallito. Más o menos como en qué número piensas que empezaste a colaborar, a ver si encontramos algo tuyo aquí. No, la verdad es que debió de haber sido en el 98, entonces no sé qué número sería, ¿no? Pero ya fue de lo, prácticamente de lo último, ¿no? Sí. Dudo mucho que tengas aquí números de esos. No, yo sé que tengo, porque recuerdo haberte visto en el Mil Chistes, ¿cómo no? Por ahí deben de estar, nomás la cosa es encontrar. Sí, la cosa es que aparezcan. Sí, señor. ¿Qué te parece mientras lo buscas y lo encuentras? ¿Qué te parece si nos platican? Esto es de Lara. Esto es de Lara. Tecnología doméstica. Wow. Dice, cuidado, abnegados maridos, porque en los 90s tendrán que enfrentarse a la terrible epidemia de los productos de importación y sus viejas serán las más afectadas al entrarle como trepanadas del sexo a la llamada tecnología doméstica. Y claro, está así su dibujo bien, hasta con tonos de Jack Kirby, yo diría yo, ¿no? Ahí, con sombritas. Sí, el bachiller es muy, muy bueno con... De hecho, hay de la primera época en que dibuja este Greg Capullo X-Force, hay páginas que son muy parecidas a lo que estaba haciendo en ese momento Rubén Lara. O sea, estaba en ese nivel Lara, ¿no? ¿Quién hizo una pausa comercial? No, no, digo, nada más que no. Bueno, que tú te encuentres esos números perdidos de el Mil Chistes. ¿Qué tal si nos platican aquí los muchachos? Hacen un salto cuántico, obviamente, entre de Meteorex. Este. No, vamos, ¿cómo empieza la colaboración con Centella Azul? Sí, ay, sí, por favor. También, para que no digan, ay, se nos olvidó el otro Jorge. Y ya me voy, ni yo así no juego. Pues sí, es que... ¿Qué onda? ¿Cómo empieza Centella? ¿Cómo se idea? ¿Y cómo se da el acercamiento con Break? Bueno, primero que nada, tiene que estoy muy azorado por toda la colección que tiene acá Serge de los cómics del Midget. Que bárbaro, lo vas a tener que pasar. Pero bueno. Pues a lo que sea, aunque sea por las armas, pásalo. Pero... Hay un colaborador del Milchistas que firma como a Santi, que tiene un blog donde ha ido subiendo poco a poco Mil Chistes escaneados. Órale, pues deberías, ¿no eres tú en tu...? Coopera. Sí, coopera, no seas. Pelas o cuello. Encantado de la vida. De hecho, y también existe el Teniente Botija, que está subiendo algunas cosas por ahí. Ojalá que siga subiendo los de Draculón, ¿eh? Sí. Ahí se los encargo, Teniente. Ahí donde quiera que usted. Bueno. Ahora sí, continúa, por favor, Jorge. Gracias. Mira, pues resulta que... después de estar un rato en Quimera y después de andar del tumbo al tambo, uno que conocí ahí, un chavo de nombre Sergio Anaya, me invita y dice, oye, ¿qué onda con Centella? Y dice, no, pues ahí lo tengo en el tintero. Entonces dice, oye, vamos a sacar una historia. Pues órale, pues, tú la dibujas, dice, porque yo no soy tan rápido para dibujar. Dice, no, pero mira, tengo el contacto con Jorge Breck, le voy a pedir que si te hacer el rediseño de Centella. Y pues órale, dije, pues adelante. Ya después nos mandó el rediseño, ya quedó muy padre. Y por X o Y razón nos quedamos así en un hitus ahí de que sea un año, dos años, pues de que no se hizo nada. Fue iniciativa de Jorge que un día me contacta. Oye, ¿qué onda? Habla Jorge Breck. Y yo me quedé, ay, chingase, ¿cómo no? no me la creí así. Hasta yo me quedé, a ver, espérame tantito. Me dije, cabrón, usted es Jorge Breck. Ya fue cuando le... No, ¿qué pasó? Dice, no, oye, que el proyecto de Centella y que la canción... Dice, ah, pues sí, tengo ganas de sacarlo. Y sacamos por ahí unas 8 páginas que eran las de muestra. Uh-huh. Se supone que era para ir con posibles clientes y todo el asunto. Uh-huh. Y pues a final de cuentas salió un número 0, que era la historia de Jorge Breck. Uh-huh. Y otra de... que era César... Ay, ¿cómo se llama este chavo? Otro dibujante, vaya, que también hizo una historieta. ¿De Chihuahua? No, fíjate, es un chavo del DF también. Uh-huh. Lo conocí en el Debian y dije, pues, a ver, hazme una historieta de Centella. Le mandé un guión corto. Uh-huh. Y ya sacamos un número 0, que fue que se regaló en una cadena comercial ahí de... Pues en Walmart. Uh-huh. En la compra de cualquier revista se iba de regalo. Y también lo estuvimos regalando en algunos lugares. O inclusive, cuando se fundó la página del Facebook... Ajá. Pues una de esas, el que quisiera un cómic de Centella, pues órale, para jalar cliente y empezar a mandarlos por correo. Ya vimos que empezó a pegar, que estuvo interesante el concepto, y dice, pues vamos a aventarnos un número más en forma, ya no un número de ejemplar, sino ya uno tamaño cómic, portada color, etcétera, etcétera. Y también Sergio ya había conseguido varios dibujantes. Uh-huh. Y ya me había contactado con ellos y ya había mandado guiones. Uh-huh. Se contrató, se hicieron los guiones. La idea era sacar un número grande de 32 páginas, no me acuerdo. Entonces la idea, pues como Jorge Brecht solo había generado cierto número de páginas, pues meter la mitad de un dibujante invitado. Y se quedó así como la primera parte, es como dice la historia principal de Centella. Y la otra mitad son historias alternas o historias complementarias que no tienen que ver con la primera, pero que cuentan más o menos lo que es Centella Azul. Sí. Y así hemos estado trabajando más o menos un par de años. Pero te digo, no nos habíamos tocado conocer físicamente. Hasta ayer. Hasta ayer, 4 de mayo. Hasta ayer que salió del aeropuerto. ¿Qué onda, Jorge? ¿Y cómo te fue? De la fregada. Ya, hace un rato. Y ya me fue a pagar el estacionamiento. Y dije, no, ahorita me como. Y ya, perdón, Jorge, que acaba de bajar el avión. Ando toda soleada. Dije, ay. ¿Ya tenías mucho tiempo ya planeando a Centella Azul? ¿O ya ha hecho el personaje? Fíjate, empezó como una parodia. Antes, en uno de esos grupitos de ahí de los 90s que... nos juntábamos en un sótano a platicar, a compartir cómics, manga, juegos, lo que sea. Sí, o sea, un grupito ahí. Empezamos a hacer una competencia en ese con mi tocayo José Antonio La Rosa. Ajá. Él dibujaba, también hacía historietas. Él hacía unos que se llaman los Saint Chipocludos, güey. Mamones. Eran una invitación los casos, pues están bien, sí, cotorros. Los Saint Chipocludos. Están bien cotorros. Entonces dije, pues órale, vamos. Yo también te hay. O sea, vamos a hacer uno tú y yo. ¿Sabes? Vamos a hacer un crossover. Y necesito personajes. Y él tenía como una plantilla de 32 personajes, güey. Y yo nomás, pues tenía como 3. Entonces tuve que estar sacando diferentes personajes. Ajá. Y uno de ellos quería hacer una parodia de una chavita que se creía superhéroe, pero que era una burla. O sea, siempre acababa mal. De hecho, en donde aparece Centella por primera vez, es una pelea que dice, yo te parto, que la canción, y al final cae en un bote de basura, güey. Pierden menos de 2 segundos. Y de ahí, pues, poquito a poquito, ese personaje que empezó como parodia, uh-huh, fue tomando más fuerza, inclusive los demás personajes, ya muchos los relegué, uh-huh, y Centella se convirtió primero en el personaje principal, después entró a Quimera, y pues, uh-huh, sacamos un fanzine en ese entonces, y luego, o sea, la idea de sacar uno más en forma, que era el de... concreto, mitología urbana, uh-huh, uh-huh, sí, como... que eran compendio de historias, uh-huh, pequeños, sí, sí, cuentos. Ahí los tengo. Y ahí me dijo, pues, aviéntate una de Centella. Y me aventé una historia un poquito medio oscura, una de Centella, que trata de rescatar un bebé y al final el bebé lo secuestra. Sale una chavita que en short, ¿no? Ese era el prototipo de Centella. Que era el 2, ¿no? Era el 1. El uno. En el 2 ya no colaboré, no alcancé a colaborar, sí, no está en producción. Pues sabes, tuyas, una de Román, Sevilla. Sí. Che, Sevilla era así como que tus ojos o algo así. Ajá. Y luego Raúl era una de una chava que se le aparece el diablo en un parque. O sea, está muy suave. Sí. Entonces era Centella. Ese era Centella. De hecho, el cuento se llama Centella Azul. Sí, es un cuento corto. Hijo, tendría que volverlo, pero sí, te estoy hablando que el 2003 que lo leí. Sí, te digo, ya después, ajá, ya no estuve en Quimera, se puso Sergio me contactó y ya el rediseño de los personajes y ya empezó lo que es la serie actual de Centella. Ajá. Que ya un poquito más en forma, ya empezamos a sacar un tiraje grande de unos 1,000 ejemplares, el número 1, que ahorita pues prácticamente está agotado hasta que Serge me entregó unos paquetes que tenía, uh-huh, y que está perfecto porque ya me están pidiendo, ya no tengo con qué mandarles y pues ahí te va. Aproveché. Un clavo que hizo. Sí, una inversión a futuro. Que la verdad está perfecto. Y ahorita llevamos ya 2 números. Y estamos trabajando en un número especial, un one shot, uh-huh, precisamente un crossover de entre Centella Azul y Cassandra. Órale. Muy bien. Por cierto, traen los originales ahorita, ¿no? Está muy padre. Ahí sí ves al creador de Cassandra y dile que Lucy está bien buena. Oye, que sí, ahorita puede hacer un bocetito ya aprovechando, sí, porque así no hacen cabronas. Ya que estoy aquí, pues no sé, pero ¿cuál es sin papel, señores? Pero recuerden que Lucy no puede salir encuerada. No, yo la... Lucy es como tu personaje puro, buena onda, buen pedo, de chica chida, novia... Tranquila, es ¿verdad? Es que Lucy... Ay, perdón, que me salió frío. Lo que pasa es que son 2 chicas de secundaria y no se pueden encuerar. Es que... O sea, a Ivana Tigranova, a Cassandra, a esas podemos sacarlas haciendo lo que sea. Porque, bueno, incluso Cassandra tuvo su número erótico en otra editorial diferente. Sí, claro. ¿No conocen el especial de Erotic Fan de Cassandra? Hijo, a ver, desentierra esa historia. No, hay 2 números, de hecho, en Erotic Fan. Era una editorial que se dedicaba, era la que sacaba Sex Cool. Era la de la de... UFO, se llama la editorial, sí, se llamaba la editorial UFO. ¿Pero no tenía algo que ver con Editor Mex? No. UFO, el dueño de UFO era Arnulfo Flores Jr. ¿Era hijo? Hijo del señor Arnulfo, Arnulfo, ya, y hermano de, no puede ser, mejor, no, que se me haya olvidado el nombre, el dueño de lo que es Vanguardia Editores, órale, ya, así como no. Que ahorita no sé por qué demonios se me olvida su nombre, pero bueno. Te voy a hacer un paréntesis rápido. Es probable que sea por eso. Te voy a hacer un paréntesis rápido, Jorge. Una vez están haciendo... No, Jaime Flores es el dueño de Tucán. Ajá. Están haciendo un concurso para, bueno, pues para publicar el cómic en la página central de Otic Fan, ¿no? Y un compañero... Juan Antonio Flores es el dueño de Vanguardia. Saque este chavo una historia Y pues ya cuando vendíamos, tenemos que te digo que tenemos un amigo y un puesto de revistas. Veo el cómic y dije, ah, yo el Latifan, déjame lo voy a abrir. Pues ya sí puedo y lo hago. Y veo la historia y dije, ah, hijo, este chavo lo conozco, se llama Adrián, se pide Dorame. Y le hablé, oye, fíjate que publicaron tu cómic. Ay, ay, ¿dónde? En Erotic Fan. Ay, no mames. Sí, ve, es más, ahí voy para allá. Y sí, yo dije, sí, efectivamente, ni le avisaron ni nada, pero... Pero lo publicaron, bueno. Sí, pues sí, sí. Sí, ellos, o sea, los de... Básicamente en UFO se dedicaban a hacer cosas que tenían que ver con el manga o con revistas que tenían que ver con erotismo uh-huh. o pornografía, ¿no? Sí, sí, sí. La más conocida, pues, fue Sex School, ¿no? Ajá. 69, creo que era, ¿no? Sí, Sex School 69. Sex School 69. Ese precisamente fue en esa época donde hubo un pleitazo en la ciudad de Chihuahua. Total, que a alguien le vendieron algo que no debía y bloquearon todo el manga. O sea, básicamente lo que fue el cómic, el manga fue vetado, guardado. Oye, y... La única bueno, la distribuidora más fuerte ahí en Chihuahua es la prensa todavía. Sigue siendo la más fuerte todavía. La que partía el pastel, ¿no? De hecho, todavía. La única que le hizo un poquito de sombra fue Editorial Vid. Ajá. Y sí, de hecho, sí, porque ellos tenían su distribución directa. Y de hecho, le pegó bastante porque ya no, los cómics, la gente iba a Editorial Vid a comprarlos. Ajá. Sí, y en la prensa bajó bastante el número. Y ahorita actualmente se han estado viendo mucho, de hecho Centella se ha distribuido mucho por aquí a nivel estado por la prensa, porque apoyan mucho los proyectos locales, les llama mucho la atención, sobre todo por el fomento a la lectura. Así que pues bueno, aunque tuvo esa parte de que, y de hecho no fue ni siquiera por bronca de la prensa, sino por una situación completamente ajena, esa la de Sex School fue de las primeras que fue quemada en la hoguera prácticamente por lo mismo. Porque trae una temática, pues, con dibujos tipo manga y obviamente, claramente, para adultos. Ajá. Pero llegó un momento en que eso no importaba. Aunque decías, este cómic es para adultos, no importa, no puede existir en ninguna manera. Todo lo que fue revistas, inclusive las telenovelas por traer, o sea, estuvo muy feo esa parte. Oye, es que uno de los más buenos de la prensa era algo del PAN, no me acuerdo cómo estaba, pero algo tenía que ver con política. Sí, tiene que ver con política. Y de ahí venía la bronca de Ciudad Juárez, porque también no venían, faltaban muchas publicaciones. De hecho, llegaban muchos, por ejemplo, a Delicias o a Parral, porque tenían sus propias distribuidoras, llegaban muchas historietas. De hecho, hay mucho fan de Meteorix todavía en Delicias y en Parral, donde llegaban los cómics, y aquí llegan ni a patadas. Sí, exactamente. Bueno, exactamente. Aquí no, a Chihuahua, allá a Chihuahua, está aquí en Juárez. Chihuahua capital. Estás a 4 horas de eso. Órale, así es que ahí tuvo sus inicios Katsanda, en el de Erotic Fan. No tuvo sus inicios, sino. Yo ya estaba haciendo Meteorix, yo tenía Meteorix y ya era como por ahí, fue del... tercer, cuarto año de Meteorix, cuando me dice Rodrigo Álvarez, que estaba de director de una de las revistas en UFO, oye, justamente de Erotic Fan, y me dice, oye, ¿por qué no le hacemos un especial de tu personaje, de Katsandra, erótico? Al principio él quería que sacara yo a todas las chicas, ¿no? A Lucy, a Eva, pero yo le dije, ¿sabes qué onda? Ellas, pues, son unas chavitas de 14 años, y eso no es posible, no puedo hacerlo, pero Katsandra, pues ya es mayor de edad, así que puede hacer lo que quieras, ¿no? Y digo, pues órale, vámoslo planeando. Y me puse a hacer varios pin-ups eróticos de Katsandra. Y salió, pero aparte fue padre porque pues fue un intercambio. Claro, si tú quieres entre editoriales parientes, ¿no? Uh-huh. Pero fue algo extraño donde me permitieron en otra editorial publicar cosas de lo que estábamos haciendo en Tucán, ¿no? No había problema con Tucán. No hubo ninguna bronca. Sí, hablé con Jaime y dije, ¿sabes qué? Voy a sacar al personaje solo en una revista erótica. Y me dice, oh, pues órale, está bien, nos sirve de publicidad, perfecto. Y lo saqué, ¿no? Y fueron dos números que salieron de donde aparece tanto Katsandra como Ivana Tigranova, este, ah, en poses eróticas. Un pequeño tesorito el que se le encuentre. Ah, pues a mí, bueno, por lo menos ahí en el Distrito Federal sí me llegan muchos chavos con sus números eróticos y para que se los firme, ¿no? Digo, algunas páginas misteriosamente no se pueden despegar y no se puede firmar, ¿no? No sé por qué. Chiquito de mala calidad. Sí, seguramente es algún problema de la impresión. Sí, sí. Espuma selladora que le ponen para conservar las hojas de los cómics. Sí, seguramente. O no lo no cortaron bien, eso sí, están pegadas las hojas, por eso. Esos son los problemas. Ah, esta gente, qué barato, no sabe hacer su chamba, güey. Ah, órale, no, muy bien. Entonces, Jorge, o sea, este, proyectos, aparte de Centella, que tengas otros trabajos alternos. Pues mira, realmente Centella es la que ocupa bastante tanto de el tiempo libre que llego a tener como del presupuesto libre que llegara a sobrar. Órale. Porque francamente, lo que sí debo reconocer públicamente Idea Podcast ha sido pues el apoyo de Jorge Breg. La neta, yo solo no hubiera podido hacerlo. La verdad es que Jorge se le latió el proyecto, se encariñó con el proyecto, tan es así, pues mira dónde andamos ahorita. Sí, es que bueno, y pues la verdad es que pues sí quiero aprovechar para reconocérselo, que la neta Centella no hubiera visto la luz más allá de un par de paginitas si no fuera por Jorge Breck, la neta. Bien, perfecto. Oye, también página web, Facebook, Twitter, cuéntanos dónde se te pueden contactar, por favor. Si de hecho, pues más o menos la campaña fuerte que tenemos es en el Facebook, es Facebook / Centella Azul. Uh-huh. También tenemos la página oficial, que es centellaazul.com. Hay también por ahí una cuenta de Twitter, pero ya se enlazan directamente a la página. También aprovecho un comercial para los que le interesan. Adelante. Hay un cómic de Meteorix, precisamente en la página, es un webcómic, uh-huh, que es un especial de Día de Muertos. Que siga ahí. Vamos a terminar este año. Sí, próximamente, güey. Sí, como próximamente. Mente. Perfecto. No, pero sí. En Halloween. Sí, ya va a llegar. Próximamente en Halloween. Sí. Ah. Y pues básicamente en la página tengo una tiendita donde se venden los cómics a través de, o sea, no todavía no manejamos en formato digital. La idea es que se llegue a manejar ahí. Hay muchas plataformas muy interesantes que se están sacando ahorita para cómics animados, muy padres. También por ahí un pequeño proyecto de un videojuego en línea de un tipo beat 'em up, que tengo unos ejemplos. Padre. También por ahí un webcómic narrado. Sí. ¿Qué más? Y te digo, para la venta por internet, digo, generalmente lo que hago es venderlos vía correo tradicional, pero sí, certificado para que todos puedan rastrear. No, sí, la verdad es que, y así debo reconocer también que el servicio postal mexicano también está bastante difamado. Sí han llegado, la verdad, sí llegan las cosas, y sobre todo si van en sobres y vienen pacaditos, no hay ningún problema que llegue. Ah, muy bien, perfecto. Pues qué bueno, Jorge, maneras para contactarse contigo, páginas web, adelante, échalas. Ah, caray, bueno, pues como hace poquito modificamos la de Meteoric, ya ni sé cuál es la de Facebook. Diagonal, A ver, déjame acordarme. Es Facebook / Centella Azul. Ya ves, ya ando todo trabado. Ya ando todo rodeado. Es Meteorix 5.9 no aprobado. Todo seguidito. Y es lo que comentas a la página de Facebook de Meteorix. Ya está perdido. Y bueno, yo tengo mi página de Facebook, que pues es Jorge Break, ¿no? Ajá. Mi Twitter, que está enlazado al Facebook. Realmente tuiteo poco, salvo cuando hago algún coraje con alguna cosa que haya escuchado en la radio con Carmen Aristegui. Llego yo a tuitear alguna cosa, ¿no? O con Fernanda Tapia llego a tuitear directamente, pero realmente más bien se enlaza del Face al Twitter. Uh-huh. Pero tanto el Twitter como el Face es Jorge Break. Tengo la página de DeviantArt, que es donde subo mis dibujos normalmente, que es Jorge Break, DeviantArt.com, si no mal recuerdo. Y pues básicamente es en la página de Meteorix donde estoy poniendo las novedades que van saliendo de Meteorix, que ahorita pues está medio atorado el asunto del cómic web, del especial de Día de Muertos, pero lo voy a seguir haciendo. Tengo una, también una tira en el Vortex, se llama así la página, el vortex.com, que se llama Copy Paste, que hago con mi amigo el Jagger, donde tenemos un grupo de geeks y freaks mexicanos que narran sus aventuras en su vida diaria de freaks, ¿no? Donde normalmente cuando sucede algo que tiene que ver con algún acontecer de cómics, de videojuegos, de series, lo que hacemos es hacer como una especie de editorial sobre lo que pensamos, ¿no? De ese tipo de cosas. Tengo lo de Centella Azul, que pues es básicamente, o sea, es un montón, porque en este momento tenemos 3 guiones que hay que terminar de Centella, un mini cómic de Centella Azul contra Cthulhu, que tengo ahí pendiente, de 8 paginitas, lo que estamos haciendo del one shot de Centella Azul junto con Cassandra. Y el cómic regular que tengo que tener para, espero yo, para por lo menos el one shot, espero yo tenerlo para la mole. Y pues esperemos que podamos sacar para el Festo el número 3 de Centella, porque además Gantús no me deja entrar si no llevo cómic nuevo, cosa que hace bien, porque si no nunca voy a acabar el número. Entonces espero yo tener para el Festo el número 3 de Centella, y para la mole esperamos tener ya el one shot de Cassandra y de Centella Azul. Y pues vamos viendo cómo nos va con esa clase de cosas, ¿no? Lo del one shot está muy padre, porque la idea sale de un amigo que gana un concurso de... ¿qué fue el concurso? Del concurso, creo que era dibujar un nuevo traje Centella o una un concurso de Halloween. Era un concurso de Halloween. Halloween, ¿no? Sí, era un era dibujar a Centella en algún tema, ya sea de Día de Muertos, Halloween. Ganó haciendo un zombie, algo así, una Centella zombie medio chida. Entonces, uno de los premios era un sketch. Y pues pidió, no, pues uno de Cassandra Centella. Y la verdad, cuando Jorge terminó el dibujo, está bien chido. Cuando yo le dije, oye, pues esta es una gran idea, ¿por qué no haces un guión? Y órale. Ahí nos dijo, a ver, ni tú un guión para el... ¿cuándo me lo pidió? El viernes, güey. Siempre te lo hiciste en 2 días. Sí, ¿no? Más o menos me lo chuté de volada. No, lo padre es que cuando me puse a investigar, precisamente, bueno, pues, sí, ¿qué voy a poner? Encontré una página muy simpática de donde, no sé qué sea, no sé si sea un fan o alguien, pero de que se chutó todos los números de Meteorix desde el 1 y describiendo personajes, situaciones, lo puso todo, güey, y un análisis número por número, número por número, personajes, o sea, órale. Es así como la Wikipedia real de Meteorix, es la página de este tipo. Fue donde yo me chuté muchas cosas que desconocía de Centella. Por ejemplo, cuál era el apellido, de qué planeta venía, que tenía un hermano. O sea, mucha de esa información que realmente yo no llegué a saber, porque aquí no llegó más allá del número 50. Ajá, exacto. Sí, era un tiro encontrarlo. Y te digo, ya leyendo la historia, pues más o menos se me ocurrió una idea para cómo hacer el crossover. Y pues básicamente es el típico, se conocen, se pelean, se alían y órale. Pero le dimos un giro un poquito más ¿cómo decirlo? Pues meteoresco, chuscón. Sobre todo el final. El final es muy, muy bueno. Les va a encantar a todos los fans de Cassandra. Les va a encantar el final porque es muy divertido. Pero bueno, es que esa es otra cosa también de lo que estábamos platicando, de cómo nos conocimos y todo este rollo. A mí lo que me gustó mucho de Jorge de la Rosa es que Mangapim, para los cuates, Mangapim es que cuando yo leí los guiones dije, ah, chinga, este tipo escribe como León Márquez, que me ayudaba con los guiones de Meteorix. O sea, tiene todo el feeling de León. O sea, pues qué loco. Me llamó mucho la atención y el personaje me acabó fascinando, ¿no? Porque era como estar haciendo otra versión de otros personajes como que estuvieran como en el mismo mundo de Meteorix, ¿no? O por lo menos en el mismo tono de Meteorix, ¿no? Y bueno, pues me encanta yo soy súper fan de Nightwing. Entonces, cuando vi a esta chica que es una especie de parodia de Nightwing, me quedé encantado, ¿no? Me gustó mucho la idea y pues hasta ahorita pues ahí la llevamos, ¿no? Al final somos un cómic independiente, vamos saliendo muy poco a poco, pero nos gusta mucho lo que estamos haciendo, ¿no? Y esperamos que en algún momento logremos despegar. Ya le intentamos por un lado, hubo un momento en el que buscamos ver si podíamos distribuir la revista a nivel nacional, las cosas no se dieron, pero pues hemos estado buscando de aquí, de allá para... Le entramos a un concurso de animación para ver si lográbamos participar y poder tener una animación patrocinada para Centella. Tampoco terminamos ganando, pero hemos estado tratando de movernos y de ver cómo hacer que Centella pues despegue, ¿no? Funcione. Por lo pronto, algo que sí me da mucho gusto, por lo menos en el DF, es que al principio eran chavos que venían a pedirme Meteorix, y cuando veían Centella y yo les decía que era lo que estaba haciendo nuevo, se lo llevaban. Uh-huh. Pero ahora ya me llegan chavos a preguntarme por el 3 de Centella que no son fans de Meteorix. O sea, que no han leído nunca Meteorix. Y eso ya me da mucho gusto, porque entonces sí está habiendo una respuesta por parte de los fans. Sí les está gustando el personaje por el personaje y no por lo que pudiera o no pudiera yo hacer antes, ¿no? Bueno, no, sigan constantes, por favor. Le digo que a Jorge que yo así más o menos visualizando veo a Centella y a Meteorix como Tierra 1 y Tierra 2, o sea, tienen mucho en común, pero como que siguieron caminos diferentes. De hecho, muchos me dicen, oye, ¿y Centella qué es de Meteorix? Porque se parece un chorro a Lucy. Y les digo, es la hija no reconocida de Meteorix y Lucy. No se preocupen. ¿Cómo, fregas? El camino se va a juntar. Es una prima lejana, y pues sí, pero básicamente ya cuando leen la historia dicen que pues aunque comparte pues, la tonalidad de chusca, desenfadada, sexy, es un poquito, de hecho queremos retomar un poquito las ideas como en el fanzine de Centella, las historias un poquito más oscuras, un poquito más, vaya, más apegadas a la realidad, que hago aquí la aclaración, Centella y la ciudad donde vive, Ciudad Frontera, pues está claramente inspirada aquí por lo que es Ciudad Juárez y El Paso. No más que quede como precedente para futuras preguntas, ¿se das de cuenta? ¿Dónde salió la estrella de...? Díganle el micrófono. Si se preguntan de dónde salió la estrella que usa Centella en su pecho, en su ronco pecho, solamente le digo a Jorge Brey, ahorita que salgas aquí en la calle, nada más asómate al norte, él vas a ver esa estrella. En esa montaña. En esa montaña. Grandísima montaña. Tacha de oscuridad. Y solamente hay una parte terrible ya para finalizar, una parte terrible en esto, sí, donde sí las cosas son hay cosas muy feas, ¿no? Tengo que decirlo. La verdad, no más que quiero decir que esa declaración puede significar la ruptura de este equipo. Ay, la madre. Esto es terrible, lo tengo que decir. Centella Azul usa color amarillo y azul. ¿Por qué este desgraciado le va a la América? No puede ser. Híjole, pero me enteré. No es cierto. Me enteré tarde, me enteré. Me engañó, no me dijo que le iba a la América. Mira, a mí eso me vale gorro. Yo lo único que me interesa es qué color son los chones de Centella. No usa. Mejor aún. Gracias, señores. Gracias por no dibujárselos. Bueno, algo más que quieran agregar, señores. Search. Un mini deporte show y aquí que Jorge es. Sí, yo ahora sí que más bien si les quedó alguna especie de duda en todo el laberinto que armamos y que realmente ya no supe si al final contesté o no contesté la pregunta. Sí, contestaste, sí. Perfecto, no, sí contestaste. Entonces, y eso que no estamos chupando nada fuerte, imagínense. Estamos chupando tranquilos. Pero no hablemos de deportes porque se puede hacer más controversia. Yo estoy muy triste, sigo estando muy triste. Es que tú no sabes, pero Chuy cuando viene tiene una sección que se llama Deporte Chuy, donde habla según esto por 2 minutos de fútbol. Entonces, y ahorita no tiene nada que decir de sus chivas, ¿o qué? A ver, aquí tenemos a Jorge que también es futbolero. No tengo nada que decir del Santos. Fíjate que por el año antepasado y antepasado al Santos Laguna se le calificó del nuevo subcampeonísimo. Lo que más me pudo a mí fue que perdíamos contra los equipos del norte. aquí tenemos un canal que se llama Multimedios Televisión, es de Monterrey, Nuevo León. Y Roberto Hernández Jr., que es comentarista deportivo, le va a los Tigres. No, hombre, pues hubieras visto cómo les echó a todos los santistas. Y mira que volver a perder con los Rayados. Final, hijo, de ahí, después de ir ganando 2-0 y que tienen estos cabrones que meter tres goles, lo hace. Hoy tuvimos invasión Tigre en el Azteca, por cierto. Te digo, o sea, la ventaja de irle a la América, o sea, le vaya bien, le vaya mal. No hay pedo. No hay, bro, se queda en primera división. Y a quién le va Jorge? Eres tu club Águila, te quitas de problemas, no sufres. ¿A quién le vas? Imaginas las emociones así. Ay, pero hasta la baba se me salió. Oye, Bray, ¿y a quién les vas? ¿A qué equipo? ¿Los Cobijeros de Chinconcuac? ¿O quién? ¿A quién? Yo le voy a los Cañeros del Zacatepec. Ah, es Zacatepequeño, qué bien. No. ¿O a quién? A ver, echa, pues que hay muchos por allá. Pues. Sí, no, la verdad es que le voy a los Reboceros de... Ah, no, esos son de béisbol, ¿verdad? No, son sí, de la Piedad. Puta, No. La verdad me da, en este momento me da un poco de pena decir que le voy a los Diablos Rojos del Toluca, pero pues ya ni modo, pues qué podemos hacer. No, pues dos tonos está canijo, no hay mucho, no había mucho plantel bueno, y sí. Sí, pero, no. Que es, te merma, pero yo pensé que le iba a ir bien, digo, pues cuando le ganaron a Boca Juniors allá en Argentina. Fue el único que le ganamos en toda la temporada. Y los dos juegos, sí. Pues sí, pero porque son unos maletas. Pero aún así calificaron las finales. Sí, sí, sí. Y cuidado con Boca Juniors porque son de esos equipos coperos. O sea, Ramón y Fiverson. No, pero sin pelear. Porque no, me ha tocado cada cabrón. Dices, mira, hay un señor que vive por mi casa que es Don Chuy el tocayo y corta el cabello. Y siempre me toca ver cada cabrón que se las da de que no, que yo sé de fútbol. Me mencionaron a Kikín Fonseca, que fue al Mundial de Sudáfrica. ¿Al tronco de Kikín? ¿A Tronquín Fonseca? Kikín Fonseca no fue a Sudáfrica, dije, ay, gente. Y así pues, son como los frijoles, nunca faltan. Sí, pero bueno. Pues sí, desgraciadamente. Ay, güey. Ay, ¡tienes y morazos! ¡Cuidado! Ay, andábamos perdiendo la amistad de Sergio, pero no pasó. No. Ya, todos secos, aquí todos nos quedemos. Si quieren, acabamos el podcast aquí para seguir limpiando. ¿No? ¿Algo más que quieran agregar? Ya la regué. break. Fue mangapín. Las opiniones que porta Jorge Bernos representan la opinión de Centella. Son ninguno de sus colaboradores. Gracias. Algo más que tengan que decir. Porque ya veo que ya están todos muy borrachos o muy somnolientos, no sé qué sea, la verdad, pero bueno. Yo creo que mejor aquí ya le cortamos y nos vemos o nos escuchamos en una próxima. Esperamos no se demore tantos años. ¡Arriba la América! ¡Arriba Santos! ¡Diablos! ¡Diablos! Wow. Opiniones divididas, pero todos somos hermanos porque te digo, no importa Chihuahua, Ciudad Juárez, Ciudad de México, Obregón, Sonora, somos aquí uno, somos una utopía de hermandad. Y se friegan los demás. Ya, listo, compañeros. Señores, nos vamos a changoleón.com. Leo Hernández, Adrián Gabriel, Searchen, Jorge, la casa de Jorge Bray. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en otra emisión de Changoleón Podcast, señores. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.